to tell you who we are. Destripando. Before we get started, does anyone want to get out? El podcast sobre superhéroes. Oof, you're gorgeous. Fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewing. We're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Chosen from among all others by the immortal elders Solomon, Hercules, Atlas, Zeus, Achilles, Mercury, Billy Batson and his mentor travel the highways and byways of the land on a never-ending mission to right wrongs, to develop understanding, and to seek justice for all. In time of dire need, young Billy has been granted the power by the immortals to summon awesome forces at the utterance of a single word. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como es este estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo los introduzca en esta ocasión, no a uno, no a dos, no a tres, sino a los cuatro miembros, para su goce y disfrute. Aquí a mi diestra tengo a mi carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Y ahora sí quedamos distintos ahorita en la presentación, pero me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a su podcast, a este humilde podcast que trata de llevarles lo mejor y con nuestras humildes opiniones, dijo nunca nadie. Va para largo el programa porque mi carnalito tiene mucho que decir por lo que veo. Ya es la presentación, güey, ya te aventaste 10 minutos. Aquí frente a mí tengo el elemento de moda, siempre lleve la mascarita, lleve la mascarita, el buen Wookie. Exactamente, y aquí a mi siniestro tengo al mismísimo Zangief de los cómics, al Hugo Strange de los podcasts, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa que existe en realidades alternativas distintas, y ahorita estamos creo que en The Darkest Timeline haciendo la toma 78 o algo así, ¿no? Sí, es el Dark Podcast Verse, una madre así por el estilo. Pero bueno, rápidamente, a los que hay que agradecer infinitamente, como cada programa, es a nuestros Patreons, porque gracias a ellos podemos hacer todas las hartas de mensadas que por lo regular hacemos, aunque ellos no lo vean, pero pues nosotros lo seguimos haciendo. Y no es porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookie? Mayora Velasco Alejandra, Capitán Rosas Federico, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio, Sargento Rosales Jaime y Sargento López Jorge. Y a todos ellos nuestro agradecimiento como siempre, porque como ya dije, si no, por ellos no podremos hacer muchas de las cosas que el resto de la parrada termina disfrutando como 6 meses después. Bueno, rápidamente, y para empezar nuestro programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Nos ponemos filósofos. ¿Y qué fue primero, el huevo o la gallina? Digo, ¿qué fue primero? Bueno, sí aplica. ¿Marvel o Shazam? Marvel con Shazam. Es como licuado, güey. Aquí hay muchas cosas que tocar. Digo, ya es un tema que no debería ser así como que gran sorpresa o, uy, que el desconocimiento total de la banda, ¿no? Es la cuestión de nombre, de cómo surgió el personaje, etcétera, etcétera. No nada más nosotros lo hemos platicado como 200 veces, sino la mayoría de las páginas de cómics han tratado este tema, ¿no? Recordemos que el Captain Marvel, o Shazam, como fue conocido originalmente, es creación de, no me acuerdo quién es, era Sissy Beck, y no me acuerdo el nombre del escritor. Pero era de Fawcett Comics en 1940, obviamente un facsímil de Superman, o siguiendo, si no el facsímil de Superman, siguiendo la fama del personaje, ¿no? Uh-huh. También es importante mencionar que durante los 40s, Captain Marvel vendía más que Action Comics. Ajá. Y yo creo que este sí es un dato importante, sí, mencionar. Un detalle, bueno, complementando rápidamente, sí, efectivamente fue Sissy Beck o Clarence Charles y Bill Parker, estaba precisamente, era la dupla creadora. Y ojo, porque ¿en qué año surge Superman? Surge en 1938. En 1939 uh-huh. tenemos a Batman, en 1940 tenemos a Wonder Woman y tenemos al Captain Marvel. Entonces, de hecho, no sé si se acuerdan que hubo una serie de novelas gráficas bien bonitas pintadas por Alex Rose, y cada una enfocada en los distintos aniversarios, que eran el poder de la verdad, no, el poder de Shazam, Guerra al Crimen, Paz en la Tierra y el poder de la verdad, que fueron precisamente enfocados en cada uno de estos. Y es lo menciono porque sí es importante resaltar que es uno de los personajes que más vendieron. Tú bien lo dijiste y ahorita expandamos en eso. Vendía más que Superman en su momento, fue más popular que Superman. Y curiosamente fue lo que hizo que los editores vieran de que un personaje no necesariamente tenía que ser adulto para ser popular, y por eso pues hasta tenemos la escuela de los sidekicks, ¿no? Que tenemos un programa donde hablamos de los sidekicks. Oye, yo pondría la pregunta nada más en la mesa. ¿Realmente era fusil de Superman? o todos los personajes con fusiles de Superman visto a un punto. A mí, la verdad, el método de transformación, el alter ego y todo eso, es más fusil de un Thor de Shazam que otra cosa, por ejemplo. O sea, todavía realmente no había sí Thor, tiene super fuerza, sí tiene varias cosas, pero digo, nos vamos a sangronadas y yo creo que hasta Batman lo pudieron de haber demandado por andar copiando cosas de otros pulp heroes, ¿no? Pues sí, pero en ese entonces no era la popularidad de los pulps, en ese entonces ya no era tanta. Yo creo que por eso fue precisamente la creación de los cómics. Y obviamente, bueno, partiendo de la cuestión de lo que comentabas de Thor y de Shazam, pues primero fue Shazam como por 20 años, güey. Ajá. Uh-huh. Entonces ahí sí, no, yo creo que era más fácil que Fawcett Comics demandara a Marvel por las similitudes y el fusil del personaje a que Marvel demandara a Fawcett. Ajá. Por eso, la cuestión es, ¿cuáles son los símiles que tiene es como que, tal? ¿La superfuerza? Pero es que una pregunta muy relevante. O sea, como personaje y como concepto es distinto. O sea, tú ya bien mencionaste muchas de las diferencias. El juego, sí, tenía doble identidad. Todos los personajes tenían doble identidad, incluso antes de Superman. Entonces, o sea, no sería motivo como para hacerlo. Pero el hecho de que tuviera el cúmulo de habilidades, aunque fueran de origen mágico y con otras cuestiones, tú lo veías y es personaje que vuela super fuerte. Ah, pues es una copia como del otro tipo famoso, ¿no? Creo que incluso alguien hizo unas reseñas retro de eso, ¿no? No sé si se acuerdan, bien bonitas. Pero imagínate también, o sea, Superman llegó a tener los poderes de casi todo el mundo. Sí, en su momento, o sea, pero cada semana iba pirateándose poderes de todos. Ajá. Que se le fuera ocurriendo. Entonces pudo haber demandado a todo el mundo en ese aspecto. Pero fíjate, aquí hay una cuestión que es por lo que se considera copia. Literalmente, el jefe editorial de Fawcett Comics, de Fawcett Publications, literalmente llegó a la oficina y dijo: denme un Superman, que tengo otra identidad, pero que la otra identidad sea un chavito de 10 a 12 años. Literalmente dijo: denme otro Superman. Como cuando a Bob Kane le dijeron: quiero otro personaje como Superman, ¿no? Exactamente. Y lo más chistoso y todo, sabemos muy bien que la demanda se basa, como lo hizo muy bien mi carnalito, en el poder que tiene DC Comics o National Publications en esa época. National Publications fue el encargado de joder, y ha sido el encargado de joder a 20,000 empresas. Yo creo que es el más nocivo en ese aspecto. Le dio en la madre a un DC Comics, que fue el promotor principal del juicio. Le dio en la madre un Fawcett Comics, le dio en la madre un Quality Comics. O sea, realmente acaban depredando y lo acaban consumiendo a la larga. Marvel tuvo su época también cuando empezó a hacer eso con Malibu y con varios de esos editoriales, con CrossGen, varios que tuvo ahí. Pero realmente DC siempre ha sido muy voraz y muy poderoso en ese aspecto. En los cómics. Perdón, nada más como corrección, carnal. Lo de DC Comics no fue por culpa de National Publications. No, claro que sí. El juicio fue, carnal, básicamente por lo de Wareham y lo de The Seduction of the Innocents, ¿no? Es correcto, carnalito. O sea, sí está fundamentado ahí, pero DC Comics es el único que pudo atestiguar a favor de DC Comics y no lo hizo. Y a la larga terminó comprando DC Comics. O sea, fue una compra hostil y fue protagonizada. Realmente la empresa que ya estaba más en el tenor de ir en línea con las propuestas de Wertham y sobre todo con el, se acuerda mejor del nombre del senador, seguramente mi carnalito, que impulsó todo para Hollywood, pero iban de la mano con ellos. O sea, hay gente que va y se suma a la propuesta, como hay ahorita ciertos televisoras que van de la mano con el gobierno a pesar de ser sobrinos incómodos o mafia del poder, y al fin y al cabo sacan raja política de eso, ¿no? Yo creo que lo hizo muy bien DC Comics en su momento, y es lo que pasó. En el juicio como tal, el único que tiene la última palabra para salvar a DC Comics es DC Comics, y DC Comics le da la cristiana sepultura a DC Comics como tal. Sí, DC siempre atacaba, sí. Si vendías más que él, ya era su enemigo, y es por eso que demanda a Shazam. No le importa el parecido, sino es el orgullo y que las ventas son mayores que el personaje original. De hecho, y es tanto el poder que tenía DC, uh-huh, que por eso lo que mencionas de los héroes de Pulp, no lo demandan, porque al final del día las editoriales de Pulp, aunque vendían por millones, no era ni un medio respetado, ni tenían el poder para poder demandar a una empresa tan grande como National. Sí, el poder de los abogados. Eran separados, ¿no? Los pulps. O sea, poquitas realmente tenían un poder grande. Eran varias compañías que iban sacando sus pulps. Quizá las más conocidas es Weird Tales y todas ese tipo de cómics que llegaron grandes escritores. Pero realmente eran propuestas más indies, ¿no? Si lo vemos como tal. National Publications realmente fue la primera que funcionó como empresa. Digamos que es el Bob Kane de las empresas como tal. Es la primera que sabe cómo hacer las cosas, demandar y legalmente sacar raja de todos los aspectos. Un detalle, ahorita me acabo de encontrar con información complementaria, porque claro, así de bien nos preparamos todos. Luego les puedo compartir la liga. Real. Desde luego, es investigación en vivo. Y efectivamente, se menciona que Roscoe Fawcett fue el que dijo, pues yo quiero que me hagan esto, como ya vimos que no fue ni el primero ni el último, pero me encontré con extractos precisamente de la demanda original de 1941. Ajá. Y bueno, ojo, porque por ejemplo, Bill Parker, parte del equipo de co-creadores, él mencionó que la influencia que más importante que tuvo, y ustedes me dirán si no es obvia cuando uno ve el juego del personaje, fueron las historias del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda. Digo, ¿por qué? Sí, hechicero, Shazam, ¿no? Exactamente. Entonces, el jovencito elegido, que a final de cuentas va a ser, en este caso, iba a ser superpoderoso, con un tutor a referencia de Merlín. Entonces, es mucho más directa esa la referencia. Sin embargo, y esto es lo interesante, ¿qué es lo que puso DC Comics conforme la demanda? Empezó en 1941, un año después de que empezó publicaciones. Y fue en 1945 donde todavía estaba muy grueso. Sabemos que estas son cosas que duran años. O sea, después Marvel tuvo que llegar al juego para hacer el registro de un nombre mientras todos estaban distraídos, ¿no? Y precisamente parte de lo que pone DC en un adendum de 1945 dice... La mayoría de las publicaciones por parte de Wiz son copias de material original, incluyendo imágenes y delineaciones basadas en la figura de Superman. O sea, sí, personaje que vuela con capa es una copia. Eso sí. Pero, y lo que viene interesante es donde vamos a ver cómo tratan de estirar más todo. Efectivamente, clamaron plagiarismo como el la mismo. Portada, ¿no? Pero esa es la cuestión. Clamaban copia descarada de la misma manera que Bob Kane hacía copia descarada de otras viñetas para su mismo Batman, ¿no? Y otra de las cuestiones, decían por parte de Fawcett, ¿cómo es posible que ellos se atrevan a compilar cosas que fueron publicadas en otras series como Captain Marvel Jr., Mary Marvel Comics, WoW Comics, America's Greatest Comics and Master Comics, que tienen tiras del Captain Marvel, güey, porque son de su misma propiedad, tienen derecho a copiar y a republicar su mismo material, ¿no? En pocas palabras, la demanda decía que por qué carajos tenían el derecho de hacer un trade paperback. Haz de cuenta, literalmente fue eso. Aparte de eso, lo que mencionan de los nombres y todo esto, todos, absolutamente todos los títulos que mencionaba Dan, todos vendían más que cualquier cómic de DC Comics. No había uno de Fawcett, de la familia del Captain Marvel, que no vendiera abajo del millón de copias. Y estamos hablando de 1940, donde se supone que la depresión económica estaba más grande que la de ahorita, ¿no? Poco papel dos, también, ¿no? Lo que exactamente, no, y las imprentas, era y la distribución y todo eso. Ojo, la cuestión es que Fawcett Comics empezó como editorial por nochosa, casi, no eran como los sensacionales de chambeadoras y todo eso. ¿Sensacional de magos? Por eso tenían una gran distribución, o sea, una cadena de distribución con los newsstands. Recordemos que en ese entonces sí, no había tiendas. Aunque ustedes no lo crean, ñoños, no había tiendas de cómics, eran newsstands. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Todos los títulos eran mejor distribuidos por parte de Fawcett Comics que de National Publications, que en ese entonces el nombre de DC Comics. Lo segundo que argumenta DC Comics en contra del Captain Marvel para deshacerse de la competencia es la portada. La portada del número uno de Captain Marvel es como la continuación, es la segunda viñeta de la portada del Action Comics número uno. No sé, creo que hay un programa, bien lo mencionó Dan, que hacía reseñas retro y había un güey así medio raro aventando un coche. Lo pueden checar ahí en nuestro canal de YouTube, creo. Si ya está disponible, creo que ya es suficiente tiempo para que los Patreons lo hubieran puesto. Pero bueno, la onda es que en eso es lo que se basa también DC Comics para seguir el argumento de la copia, ¿no? De la apropiación de características del personaje. Es de que ve, es lo mismo, entonces, que güey, o sea, es totalmente diferente lo que estaban haciendo. Una cosa es que esté levantando un coche y el otro es que lo esté aventando. No, es que es la segunda parte. O sea, extendieron, alargaron demasiado las cosas. O sea, está hiper jaladísimo. Pero al final del día, a los 40, ¿no? Uh-huh. Oye, pero en esta época de corrección política le llamarían homenaje, ¿no, carnal? Es un tributo. De hecho, no es la palabra que utilizan, pero simplemente es parte de la defensa que tiene Fawcett Comics. Es decir, que, o sea, nuestro personaje es más es un homenaje a la juventud. Ojo, no al personaje de National Publications, a Superman. Es, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque es la juventud lo que va y bla, bla, bla. Todo choro así, ya sabes, ¿no? Bien motivacional, su speech motivacional hacia la juventud. Y eran cosas que no te podía explicar National Publications, de que cómo es posible que un cómic con un niño, que después se convierte en adulto, venda más que nosotros, que tenemos al reportero. O sea, güey, es que eso es exactamente lo que tú no estás tomando en cuenta. Que tu público son los niños. Captain Marvel es el primer personaje que tiene clubs de fans. Creo que si mandabas como 40 centavos de dólar y 20 cupones, una cosa, le tenías que echar ganitas al asunto, ajá. Te mandaban un pegote para tu chamarro, para tu playera, te mandaban tu credencial, no como las de churros y palomitas, pero esta era de cartoncito nada más, que podías emicar, pero tenía tu nombre y venía numerada, ajá. Entonces eran de esos plus que Fawcett Comics estaba aplicando en ese entonces, que nunca se habían visto, que honestamente sí fue algo muy revolucionario, que eventualmente terminaron adoptando tanto Marvel Comics como National Publications, o ya DC Comics propiamente, porque ya no era National, ya era DC. Ajá. Lo que fue hizo que así como que le ardiera el sisirisco a National, Atlas así como que andaba muy en desmadre, estamos así como que a ver, recordemos que en ese momento Atlas, o lo que después se convirtió en Marvel Comics, estaba enfocada a romance y monstruos. No había de otra. Es correcto, carnal. De hecho, ahí digo nada más para que contextualizar un poquito, uh-huh. Como dijeron, es una demanda que dura más de 10 años, uh-huh. Y al final Fawcett dobla las manitas, decide a llegar a un acuerdo por $400,000, uh-huh. Y el dejar de publicar a Captain Marvel como tal. O sea, no pasa nada más, ya no lo voy a publicar, hago el deal y realmente... ¿Por qué se llega a este acuerdo? Hay que contextualizar. Los héroes en ese momento no vendían casi nada, los superhéroes, ya para 1953. Es la época en donde las ventas de los superhéroes declinan, pero gruesísimo. Y prácticamente lo poquito que quedaba era Superman y Batman prácticamente publicándose, y unas excepciones de otras compañías como tal. Uh-huh. Entonces Fawcett ya no tiene el poder económico para continuar y decide decir, bueno, estoy perdiendo lana, estoy perdiendo tiempo, y aparte de todo, ya no venden tanto. Al carajo, ya dejémoslo por un lado, dejémoslo en paz, que ganen estos güeyes y ya, no voy a publicar Captain Marvel. Uh-huh. Un detalle para tal vez cerrar este punto y antes de que nos vayamos a un corte. Ojo, porque también efectivamente cuando fue el juicio estuvo bien interesante. Yo creo que sería padre que hiciéramos una recreación de esto en el cual alguien es el abogado y alguien presenta todo. Porque sí, efectivamente, como mencionamos hace rato, sí, me estás copiando. Hay algunas referencias, pero pues no es copia y ya mencionamos que... Literalmente muchos lo hacían también, que no es tampoco justificación, pero cuando haces una comparación en el juicio, literalmente haz de cuenta que el editor de Fawcett les muestra 154 páginas con dibujos para que vean entre lo de Superman y lo de Marvel, y resultó que en el juicio sí hubo unas cuantas viñetas, se especula que fueron alrededor de 4 que eran copia. Cosa que nuevamente es como decirle a Greg Calcaslan que no haga portadas, ¿no? O sea, era una costumbre. Sí, valga, literalmente. En esa época, en todas las... Pero por contextualización y todo el detalle, resultó que no eran suficientemente relevante el grado de copia como para que fuera una especie de limitante. Tú mencionaste algo muy, muy, muy correcto, carnalito, que es precisamente el acuerdo que hacen de los 400,000. Pero el primer juicio, que fue el de 1948, que terminó en el 50, lo ganó Fawcett. Fawcett lo ganó porque DC no pudo demostrar que les copiaron. Obviamente, por cuestiones de abogados y porque ya no es negocio, al final fue de ya, dejen de estar fregando. Y en eso hubo otra compañía que se aprovechó, pero eso lo veremos después, antes de esta información. Nada más. Para cerrar, o sea, bueno, antes de cerrar, para el comentario de mi carnal, lo que es importante mencionar es que para el segundo juicio acumularon más pruebas y ya no eran nada más 4 viñetas. El problema es que Sissy Beck, que era el dibujante, ajá, era medio huevón también, Entonces, y era lo que decían, o sea, ¿cómo acaba tan rápido los cómics? O sea, si este güey llegaba medio jarra, así hasta parecía Mexa el güey, así que, ¡qué hermosa hueva! Decía, ¡qué hermosa hueva! Y te faltan dos páginas. No, le faltaban como medio número, y antes de la hora de salida ya lo había terminado. Obviamente empezaron a ver, y sí eran calcas del cómic de Action Comics, de viñetas de Action Comics, que nada más les hacía dos, tres pequeñas modificaciones. Por eso los rostros que dibujaban para Captain Marvel, si se dan cuenta, los detalles son muy vagos. O sea, los ojos son así como los dos ovalitos, como de dibujo de niño chiquito. Ajá. Y lo más que hacía era cerrar los ojillos y andar así como si fuera Shifty Eyes, así como si fuera asiático, escaneando y espiando. Como nuestro querido Sato. Ándale, así como el Fat Cobra, que te digo que los estoy escaneando, pero nada más los estoy analizando. Era básicamente lo que hacía. Y gracias o por desgracia, eso es lo que los llevó a perder la demanda, porque ese sí fue el de que, güey, la pasada fueron 4. Aquí ya tenemos como 10 números donde, mira, estás calcando básicamente. Y ese fue uno de los grandes problemas de los editores en jefe con C.C. Beck, que al final del día no pudo cobrar muchas regalías. Digo, C.C. Beck es otro creativo, entre comillas, en ese momento, que sale más afectado del mundo de cómics en el Golden Age, porque no se le reconoce mucho su trabajo para el pago de regalías. Ojo, Fawcett Comics sí pagaba regalías, y las pagaba muy bien. Era la empresa que mejor pagaba regalías en ese entonces. Ajá. Pero como le argumentaron de que, güey, calcaste esto, nos metiste en una bronca legal por esta falta de ética profesional, ajá, y le dejaron de pagar muchas de las regalías de los últimos 4 años, que con eso sí ve que hubiera podido vivir en el alcohol tranquilamente. Fíjate que hubieran aguantado vara, carnal, en el juicio, si a Liechtenstein no le pudieron comprobar nada, güey. Exactamente, o sea, es lo que te digo. El problema es que sí, Beck sí se pasó de huevón y pues le hizo la Greg Land, ¿no? O más bien así como que Greg Land dijo, pues mira, si un grande como C.C. Beck, si un clásico pudo, ¿por qué yo no? Pero quiero ver a los de Playboy que vengan. ¿No? Pero aparte, en el nombre traía la penitencia, güey, es el C.C. Beck, es el C. el Calcas Beck, o sea, tampoco. Exactamente. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, único podcast sobre superhéroes, en donde cuento único podcast políticamente incorrecto, cómo hacer ese estúpido planeta y este maldito programa. Somos los 4 miembros que te introduje durante todo un bloque. Sé que lo disfrutaste, por eso regresarás. Y nosotros nos vamos como otro Survivor. Sí, cómo no. Vamos y venimos. Captain Marvel. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. It doesn't take the wisdom of Solomon to know you should stay down. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuento, el único podcast políticamente incorrecto como ser este estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo nuevamente los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho del primer bloque. Sé que lo disfrutaste y por eso estás de regreso. Obviamente, en este momento, para todos aquellos que estén escuchándonos en miércoles o los Patreons, que eso, ellos ya lo deben de saber, estamos transmitiendo en vivo en nuestro canal de YouTube. Si quieren darse una vueltecita por ahí, pucharle al subscribe, pucharle al botón de la campanita, y todo ese tipo de rollos, pues nos harían muy felices. Si no, pues cuí, banda. Bueno, rápidamente, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Es una pregunta filosófica y en este momento sí se está escuchando en todos lados, afortunadamente, y es, ¿qué fue primero, Marvel o Shazam? Antes de responderla, recuerden que si están en YouTube pueden participar, estamos en el chat, y quería mencionar a Leslie Garcés, que efectivamente nos ha dejado comentarios, Carlos Ávila, también nuestro carnalito Amra, el cual no debería mencionarlo porque no es Patreon, Filiberto Rizzo, y estoy buscando, bueno, desde luego el buen Eric, gracias a todos ellos por dejarnos comentarios en las conversaciones, que ellos me encanta porque interactúan como si estuviera en vivo, pero el video lo ven hasta el lunes, entonces, pero gracias por entrarle a la participación ahí en YouTube. Le echan ganas, güey, la intención es lo que cuenta. Su intención en Patreon es lo que nos interesaría más. Pero bueno, rápidamente, ¿cuál es la pregunta del video? Ya vimos que fue primero el huevo o la gallina, Marvel o Shazam. Estábamos comentando en el primer bloque todo lo que es las cuestiones del surgimiento del personaje, ¿no? Y eso que ya hemos comentado nosotros en varias ocasiones, que muchas páginas y muchos youtubers se han dedicado a tratar de esclarecer, pero pues la banda es estúpida, entonces pues no entiende esas diferencias, por eso lo estamos aclarando nuevamente. E independientemente de eso, hay un par de situaciones en este último run, en el más reciente run de Shazam, hay un par de cosas interesantes que conforme a lo que nos estaba platicando nuestro canal de Tóxico, fuera del aire, así que entre bloques, parece que son las cuestiones que trae ahorita DC Comics en mente, ¿no? O sea, no sabe qué hacer. Pero bueno, rápidamente, después de las demandas y de que sí, de que no, y que ya te gané, Atlas, que como ya lo comentamos en el primer bloque, Atlas en ese entonces, o Marvel Comics, no se metió tanto en ese rollo al principio de las demandas, pues porque ellos eran felices con sus monstruos y sus de romance comics y sus medical issues y todo ese rollo, ¿no? Recordemos que en ese entonces Susy Secretos del Corazón, como se le conocía aquí en México, era uno de los cómics más vendidos. Había otro que de hecho hasta tenía cómic y tenía un strip, un comic strip, un Sunday, que era Morgan MD, Rex Morgan MD. ¡Ah, cómo no, Rex Morgan! Que era doctor investigador y casi, casi... Nada más porque Maxi no quería... El papá de Quincy, ¿no? Casi, casi. El abuelito de Quincy, una madre así, pero... No, decía como el papá de Quincy. Pero yo creo que no se quería meter en broncas por la cuestión de la Night Nurse, pero andaba ahí como con 3, 4 enfermeras y ya saben, de ojo lo egreso. Dicen que es normal en esos medios, ¿eh? me ha contado, pero honestamente no pensaba estudiar 16 años, carnal, para investigarlo, güey. ¿Qué tal si te salía pura madre y andabas con puro camillero, caray? No. Programa equivocado, carnal, esos transmiten a las 4 de la mañana, güey. Pero bueno, rápidamente, ¿qué es lo que pasa con todo esto entonces? Hay una cuestión bien interesante. Porque después, ¿qué estás presumiendo? Que tú sí te pones esa camiseta. Ah, no, es la camiseta de nosotros. Dije, ay, sí, claro, y es vintage. Sí, sí, ya vi. ¿Cuántas lavadas ha tenido? La onda es que lo que hace Fawcett Comics, deja de publicar, como bien lo dijo mi carnal, dejó de publicar, pierde la demanda, es un cease and desist. Entonces, es ok, chido, pues ya está, en eso Marvel se pone pilas, registra el nombre de Captain Marvel. No, pero, no, te tengo que hacer una corrección enorme. Pero se pone pilas hasta el 68, Sí, pero ojo porque estás brincando en 1966 al Capitán Marvel más popular de todos, el que estamos viendo aquí en la pantalla, precisamente de MF Publications, el cual aquí tenemos, es de Carlos Burgos, Carl Burgos, pueden encontrarlo en Amazon. Exactamente, él hizo una publicación precisamente que se llamaba Captain Marvel, cuyo maravilloso poder, ¿cuál crees que es? ¡Separarse! Entonces es... Güey, puta, qué miedo, ahora, no manches. Ahora, Carl Burgos, hay que acordarse quién es Carl Burgos. Es el creador de Human Torch. Ahí no, exactamente, hizo su versión del Human Torch con otros poderes, porque trae el mismo tipo de jumpsuit, nada más que en vez de rojo es como que moradito, más pinche, y con la M de morado. Entonces, obviamente no tuvo... Con la M de Magneto, pinche. con M de mariquete, güey. Y fíjate, curiosamente, entre sus enemigos, nada más como dato de trivia, y sí, lo estoy leyendo aquí, estamos haciendo el programa con investigación en vivo, Amra entra en el Patreon, eran Plastic Man, pero no el mismo de Quality Comics, Elastic Man, Tiny Man, Atom Joe, el Doctor Fate, The Bat, also conocido, también conocido como The Ray, The Terrible Five, incluyendo a Destroyer y Big Max y Tarsec. Entonces se agarró enemigos de alto calibre de otra editorial, porque, ojo, esto era por ME Publication, entonces nada que ver con eso. Obviamente no tuvo tanto éxito. Y después, ahora sí vamos contigo, carnal, ¿a dónde vamos? Ahí lo que pasa entonces es... llega a Marvel después de 10 años y dice exactamente mientras pasaban todo. Y así como ese que acaba de mostrar Dan, hay como otros 5 Capitanes Marvel, si no me equivoco. Y si me equivoco, pues ahí búsquenle, porque sí hay un madral de Captain Marvel, ¿no? Si te equivocas, que te demanden, carnal. Como indica Captains Marvel. No, ya no, güey. Mi abogado ya se me puso muy rejego, güey. Así como que ya, otra, güey. Otra, si no son dulces, cabrón. Pero bueno, la onda de esto es que... en los 60s, como bien lo comentan, surge toda la cuestión del Captain Marvel, Marvel, el Kree, Marvel Comics, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que pasa con el Captain Marvel original? Sigue siendo propiedad de Fawcett Comics. Ajá. Contrario a lo que la gente piensa, es de que, ay, no, pues es que entonces perdió la demanda a Fawcett y DC adquirió Fawcett Comics, lo cual es falso de toda falsedad, porque ni Fawcett Comics dejó de publicar sus pornochadas, lo cual la banda seguía siendo muy contenta y seguía teniendo grandes ventas. Ni DC Comics adquirió al Captain Marvel, Billy Batson, whatever, in the morning, ajá. Ellos seguían siendo propiedad de Fawcett Comics. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente llegan en los 70s todos estos escritores hippies, o sea, un Len Wein, escritores que en ese entonces estaban empezando, y oigan, pues este personaje, oye, pues estaría muy padre volverlo a tener, y sería así como que pues un detalle coquetón. Hoy voy a hablar con Fawcett Comics. ¿Por qué? Licenciémoslo. Exactamente. ¿Por qué? Porque no queremos... O sea, acabamos de ganarles una demanda. No queremos que ellos nos demanden. Entonces ve y platica con ellos a ver qué onda. Llegan los abogados de DC Comics, que ya era DC Comics, ya no era National Publications. Llegan con la gente de Fawcett y le dicen, oye, ¿qué onda? Pues ahora sí que cuánto por el chiquito, ¿no? O sea, cuánto por el Billy Batson, carnal. Sí, güey. Honestamente, así les dijeron, güey, ¿cuánto por el chiquito? Y entonces, pero el rojo. Sí, sí, el chiquito rojo, güey, ¿por qué? Porque vamos a hacer un Shark Week. Vamos a hacer un Shark Week, sí, cómo no, güey. Pero la onda es que, por eso no tenemos más Patreons, güey, es por sus guarradas. Pero bueno, la onda es que lo que dice Fawcett Comics, fíjense que es interesante, es ¿por cuánto dinero perdimos, güey, en la demanda? Y los contadores de Fawcett fue así, perdimos como $400,000. Ok, güey, te lo licenciamos en $400,000. Llegó DC Comics, van, no hay bronca, ahí están, y tienen el permiso de utilizar el personaje, que seguía siendo de Fawcett, ¿no? Uh-huh. Pero aquí... Eso es lo más importante. Tiene el, como lo dijiste muy bien, carnal, el permiso de usar el personaje y reimprimir sus historias. Exacto, pero aquí hay una cuestión que es lo que ha sido más mencionado, más cacareado, hemos incluso tenido expertos legales con nosotros, el hecho de que tengas el permiso de publicación de un personaje, de sus historias, etcétera, no significa que tengas la marca registrada. Que eso es lo que nos lleva a que entre qué compañía en 1972? Marvel, que es así como de que, güey, a ver, ¿cómo, espérame tantito, cómo es posible que tengamos un personaje, no tengamos un personaje que use el nombre de Marvel y DC ya lo licenció? Ajá. Y aparte, sabiendo... Sí, lo está buscando, ¿eh? Sí, pero aparte la cuestión es esta. Tenemos el nombre, aprovechémoslo en un personaje, especialmente considerando que ya vimos copias piteras como el Captain Marvel que vimos de morado y otras réplicas que estuvieron por allá, pues qué carajos, van a quemarnos la marca. Exactamente, y aparte en el 68 empiezan, como dices muy bien, muy truqueramente y muy muy como lo haces, le llaman Marvel con doble L y empiezan a introducir este personaje, ¿no? Que al final iba a acabar muerto, y eso es muy interesante después para todo el aspecto, pero ya ahí el que se puso buzo creo que fue Roy Thomas, si me acuerdo bien, el que dice, ¿sabes qué? Vamos a ver esto, oye, el nombre está libre, ¿no? Sí, porque Roy Thomas en ese entonces iba a empezar el Chris Hulk War en Avengers, güey, ajá, entonces era así de que, oye, necesitamos un protagonista, y fue así de que, aquí está la solución, güey. Le ponemos, bueno, nos fusilamos las nomenclaturas como las kryptonianas, güey. O sea, vamos a volarnos de DC, vamos a volarnos de Fawcett, va Ingesu, pero el nombre es nuestro y háganle como quieran. En ese momento, ya que crearon el personaje de Marvel con el traje blanco con verde, ajá, van directamente a la oficina de registro público de la propiedad en Estados Unidos, registran el personaje, registran el nombre y ojo, la variación del traje que eventualmente es el de Marvel, el negro con rojo, que para mí es uno de los trajes más fregones que ha existido. Sí, una cómics, pistolada. ¿Eh? Porque el original Kree de Guerrero Kree sí está bien pinche. Ajá. Sí, no, y como dices, ese traje está poca madre, tan está poca madre que hasta es las variantes que ha tenido, son las más fregonas que ha tenido también la Captain Marvel Carol Danvers, ¿no? Güey, hasta Quasar se lo fusiló, güey. Güey, es que está poca madre. Bueno, sí, pero Quasar, acuérdate que se parece más a Marvel Boy y a The Venusian, ¿no? O sea, como pues tal, sí. no es Venusino, es este... ¿De dónde es, carnal? Se me fue. ¿O si es Venusian? ¿Quién? Sí es Venusian, güey. Sí, ¿verdad? Sí, y de hecho, ya, si no fuera nada más por cuestiones de demanda, DC debería sacar un traje igual, está bien chingón. Pero bueno, la onda de todo esto es que ya que... pasan todas esas cosas, llegan, ay, vamos a publicar Captain Marvel, y oh, le llega a Fawcett otra demanda, sí, más puro estilo Ice Boy, ¿cómo crees que ya la liberaste en él, güey? Va de retro, Satanás, ajá. Entonces, les dice, ¿sabes qué, güey? Cease and desist, ¿por qué? Porque no, ojo, el nombre de, no registraron nada más el nombre del personaje, era el uso en portadas, no, tú le podías llamar ojo, personaje como si te diera la gana, ¿eh? Que eso tiene que ver precisamente con el trademark, que es la cuestión, o sea, puedes utilizar, por eso en portadas sí podía aparecer, pero en interiores no se le conocía más que como el Capitán Marvel, mientras que es lo que ocurre por parte de DC, que llega hasta el momento, hasta el presente, puedes utilizar el nombre de Captain Marvel en interiores, pero nunca titular ninguna obra, entonces ahí tenemos una curiosa ironía, porque recordemos cuál es la palabra mágica que nuestro carnalito Amra también estaba diciendo en el chat de YouTube, Shazam. Ya le voy a entrar al Patreon. Pues dice que dijo Amra, sí, ¿no? Sí, carnalito, perdónenme. Dijo eso antes de desaparecerse del chat, pero la cuestión es, imagínate, oye, ¿cómo te llamas, Shazam? ¡Ay, me convertí! Es una estupidez eso del nombre, pero hubo muy buenas series que más adelante veremos, como The Power of Shazam, que es el nombre del mago, que también eso es como que gólatra, ¿no? Oye, di mi nombre, say my name, bitch, y adquirirás muchos poderes. Pues básicamente, te voy a dar todo mi poder si dices mi nombre y agarras mi báculo, ¿sí cómo no? Es tan problemático que hasta se ve en la película. ¿Sí? En la película lo dice, ¿no? Agarra mi báculo y le hace el otro. ¡Madre, toma! A ver, güey, te pasas como 2000 años, ajá, siendo un decrépito anciano blanco, ajá. Y de repente llega un güey bien poc y dice, ne, güey, te vamos a hacer como aborigen australiano. Ya, o sea, y aparte, pues más negro que de costumbre. ¿No estarías igual de encabronado, güey? Pues no sé, pero sí diría, agárrame el báculo, hombre. Y sobre todo si lo ponen así, con calzoncitos así tipo yogi, pues más cañón. ¿Qué es lo peor que podría pasar? A ver, güey, ya me hicieron negro. ¿Pedófilo ahora? Pues guay, bicos, ¿por qué no? Sí, cómo no, ingueso, ¿no? Entonces, mago sí, supremo y líder de los Kiwi Mart, como en los Sims. Ah, güey, sí. Y aparte, era el mago que tenía licenciados a los panteones de griegos y romanos, por igual. No, eso se llama ignorancia de los creativos, güey. Eso ya es, en mi puta vida pasé por la escuela ni agarré un libro, o sea, así de rápido, güey. Ajá. Es lo que me acuerdo, y luego ya esta mezcla a los egipcios. Exactamente, sí. Es cierto. Pero fíjate que de una u otra manera, Black Adam, o Ted Adam, o Teo Adam, como quieran ustedes llamarle, es, con todo y que son los nombres egipcios, sí, todos son egipcios, güey. Ajá, no hay mezcla grecorromana. Salomón, el dios de la sabiduría. ¿De qué? Sí, dios de la sabiduría, ese no es un dios, güey. Era primo de Dios. Esos. Era un pinche rey venido a más. Sí, era el segundo rey, ajá. Güey, era ese rey, era primo de Pedro. De hecho, ¿no? José, era primo de José, güey. El papá de Cristo, bueno, dice la leyenda, ¿no? El libro dice que es. Entonces, así como que su Cristo muy pobre no era, güey. Fueron malas decisiones económicas de la familia. Sí. Güey, eran carpinteros, tenían todo el varo del planeta, porque en ese entonces nada más la gente de varo tenía muebles de madera, cabrón. Entonces, si no tenías varo. Cualquier güey que se la pase clavando todo el día tiene varo. No, tiene Viagra, güey. Todo el día tiene Viagra. Por lo menos hace rico. Pero, bueno, conste, por gusto. Por gusto también, Viagra, sí, cómo no, Viagra, cómo no. Blue Love, carnal, Blue Love. Pero bueno, la onda de todo esto, retomando el programa, es que Black Adam sí es el único que tiene, todo su panteón, ajá, tiene los nombres egipcios. Entonces, así como que alguien llegó y dijo, mira, vamos a dejar de ser mensadas, porque Black Adam no aparece en las publicaciones de Fawcett Comics. Él aparece, si no me equivoco, hasta por ahí de 1972, que es cuando ya tiene la licencia DC Comics. Ajá. Es como el Golden Age de Marvel, carnalito. Le avientan el Golden Age de Shazam, cabrón. No tiene nada. Este güey bueno, estuvo antes. Este güey estuvo antes. Ah, pero es nuevo. Pero, me vale madre. Estuvo antes. No, güey. De hecho, este es de Glorious Years, cabrón. Ni siquiera es el Golden Age, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que de una u otra manera, el Captain Marvel no retoma la misma popularidad. Y aquí hay un fenómeno muy curioso, ajá, que pasa mucho con bastantes personajes de cómics, pero en particular con el Captain Marvel. Captain Marvel sí es un personaje que con el que muchos niños se identifican fácilmente. ¿Por qué? Pues porque es güey, o sea, de niño digo una palabra mágica, me convierto en adulto superpoderoso, sigo teniendo la mente de niño, no es así como que me desplace, no es el efecto Negaband de Rick Jones y Captain Marvel que intercambiaban lugares tal cual, es así nada más, te vas al Negaverse, Rick, y yo me quedo acá y de regreso igual, ¿no? No es como Firestorm, que es de, ay, es la fusión y la combinación, no, o sea, es soy yo solito y hagan como quiera, ¿no? Ajá, no queda ni de conciencia. No, es yo soy Billy Batson, lo único que cambia es que tengo las habilidades y la sabiduría de el dios Salomón. ¿Qué? ¿Hay algo? Eso es algo como Don Blake, ¿no? Sí. Y Thor. Que es muy interesante porque, por ejemplo, Mary Marvel usualmente, aunque es menor el personaje en la primera iteración de la continuidad, después se vuelve su hermana mayor en iteraciones más recientes, ella sí tiene otro tipo de habilidades, empiezan a separar los de los dioses como para que uno sea más rápido que los otros, etcétera, con los siguientes avatares, pero Mary Marvel le echaba carrilla precisamente al Billy Batson de las encarnaciones más recientes de que, sí, sabiduría de Salomón, sí, pero la cuestión es que no tiene la experiencia de cómo acceder a ella. El que tenga todos los poderes no significa de que sepa necesariamente cómo usarlos, ¿no? Pero eso no pasaba en el Silver Age. Por eso no registró el nombre. Exactamente. No, pero eso no pasaba en el Silver Age, porque en el Silver Age era textual, era Shazam, cúbale papá, ya soy adulto y automáticamente tengo acceso a todos mis poderes, ¿no? De hecho, perdón, en las primeras rápidamente. Ojo, porque hace rato en el primer bloque, para los que nos están viendo en video, en el audio, pues para que lo chequen, hablamos sobre los pleitos de quién le copió a quién. Y curiosamente, en este sentido, Billy Batson, Captain Marvel, tenía superinteligencia antes que Superman y él volaba antes que Superman. O sea, muchos de sus poderes los tuvo antes de Superman. Sé lo de que hecho, te no. digo. O sea, Superman se iba apropiando los poderes de todo el mundo. Porque varo, güey. Ahora, algo interesante que ahorita viendo el logo y viendo el color y todo esto, curiosamente, ¿qué es primero, Flash o Shazam? Primero es Flash. Shazam, ¿no? Flash es un año antes, es 1939, Flash Comics. ¿Sí? ¿También? Pero este año salió su de 85 aniversario, ¿no? No, es el 80 también. El de Flash es... pero hasta donde tengo entendido, Jay Garrick con el relámpago. Porque es interesante, si bien, viendo el logo, viendo el logo del rayo. 1940 y enero. También el origen que es como tal de Flash, que cae un rayo en los químicos. Y viendo el color... Ese no era el origen de Barry Allen. El origen de Jay Garrick, curiosamente, no involucra un rayo. El de Jay no involucra un rayo cayendo, nada más es... Ojo, en la traducción es incorrecta. El término químico es correcto. Heavy water sí, no es agua dura, es agua pesada. No son sus hielos. Sí, no, el agua dura sí son los hielitos, ¿no? A ver, dato rapidísimo, perdón, antes de que continuemos. Flash Comics tiene fecha de portada de enero de 1940 y Captain Marvel en Wiz Comics tiene fecha de febrero de 1940. Los dos son del mismo año, un mes de diferencia. Qué curiosidades, ¿eh? De veras, son cosas muy vaciadas. Y este tipo de cosas son los que crean las demandas, carnal. Por gente como es tú, correcto. Gente como yo no vive tranquila, güey. Bueno, si esas vamos, el traje de Shazam se parece al diseño original de Batman que tenía Bob Kane. Otro. No. Ese sí, mándalo. A ver, Wookie, Pero ese traje creo que se conoció hace poco, güey. Ahí está, mira, ya mandé al Wookie otro programa. Sí, no, ya. Gracias, güey. Ok. Pero acá ya lo votaron. Ahí está. Pero bueno, la onda de todo esto es que seguían usando el nombre. Te digo, lo que llamaba mucho la atención era: soy un niño, me convierto en adulto. Eso crea una manera de identificación del público infantil. Sí, y solo sí, que es lo más curioso, no tenía un cómic en ongoing. Ajá. Captain Marvel o Shazam, como quieran ustedes llamarlo, era un personaje que era muy chido verlo. Era Superman, DC Comics Presents. Aquí en México, Editorial Novaro lo tenía como Super Comics, ajá, porque no era Superman Presenta, era Super Comics Presenta, y nunca te ponían las malditas los títulos seriados, era los números, o sea, de hoy se me antojó leer eso, es el que voy a publicar, oye, pero la semana pasada no me importa, dije que este es el que me interesa publicar, aunque haya salido 4 meses antes, ¿no? La cuestión de todo esto es que, y como lo están viendo la banda en video, Captain Marvel en los 70s y principios de los 80s sí era un personaje con tanta fama que hasta tiene su pitera y ochentera serie de televisión. Ajá. Que la serie de televisión era loosely based on, ajá, porque era básicamente, mira, mi tío Dudley, que al final de los tiempos se convierte en Uncle Marvel, sí había un Uncle Marvel. Si ustedes creen que ahorita hay muchos, ahorita les cuento cómo estaba la onda, ¿no? Oye, lo más curioso, digo, perdón, más como comentario, yo creo que también, cosa que se nos olvidó en el primer bloque mencionar, es el serial, que le da también mucha popularidad, quieras que no. Sale antes que el de Superman. Sí, no, y de hecho estaba 6-7 mucho años, mejor hecho, sí. Y estaba mucho mejor hecho. Yo recuerdo, mi papá me comentaba que cuando él era niño, los veía en las matinés aquí en el cine, ¿sí? Y decía con todo y su super... De hecho, ese manejo del maniquí volando, dice mi papá que era lo que más le impresionaba, porque obviamente la filmación estaba bien chafa, en blanco y negro, pues le ayudaba mucho. Se veía impresionante, decía, ¡ay, sí está volando, güey! Pero que era más entretenida, de hecho, que los mismos seriales de cine de Superman, güey. Ajá. El único problema, pues, es que se atraviesa la demanda. Honestamente, y mi papá también vio el remake o la serie de televisión de los 70s, y dice, no, güey, la serie de los 40s, los seriales, eran superiores. Porque de una u otra manera, a lo mejor eran más naive en el contexto, pero las actitudes no eran de idiotas, así decía mi papá. O sea, en de los 70s, pues, este parece idiota. Antes era gente respetable, o sea, el sombrerito, la gabardina, los peligros de los nazis encapotados y los chinos y todo ese rollo, ¿no? Sí, porque no eran asiáticos. En ese entonces decían los chinos. Uh-huh. No importa de dónde, qué parte de Asia vinieras, eras chino, güey. Ajá. Y que aparte hay que mencionar que realmente el Billy Batson de la serie no era niño. Entonces aquí sí da a pensar un poquito más en la similitud con Superman, si te pones más perro, ¿no? La cuestión es, la cuestión de todo esto es que precisamente para evitarse demandas legales, ajá, no fue Fawcett, sino fue los estudios, decidieron no meter niños. ¿Por qué? Porque involucraban, uno, demasiados adultos, dos, situaciones de riesgo que en ese entonces los papás no era que hubiera sindicato, así por decirlo, los papás no lo permitían. Entonces era así de que no, hay mucho peligro y mi hijo, aunque me pueda sacar de pobre, pues, lo puedo arriesgar y de qué me sirve que me saque de pobre dos episodios nada más, ¿no? Mira qué buenas secuencias de acción. Tiene, honestamente, si los pueden checar en YouTube, chéquenos porque están muy, muy bien hechas, están muy entretenidas. Yo creo que es de lo mejor que se hizo de seriales de superhéroes, ajá, en esa década, la filmación y las historias son muy decentes. No son espectaculares, pero son muy decentes. Hay que tomar en cuenta que estaba empezando la televisión, ¿no? De hecho, ni siquiera son para televisión, son para cine, güey. Exacto. Directo para cine. Ahí era al revés. Straight to matine. Sí, a huevo. Pero bueno, de todo eso y más seguiremos hablando después de un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin darte cuenta. El único podcast políticamente incorrecto, como es ese estúpido planeta, ese maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduce a lo largo y ancho de dos bloques. No nada más en audio, también en video, para que lo goces y disfrutes aún más. Y como no, regresamos con un tercer bloque y tu sopita tallarín o tu raspado de anís, lo que prefieras, comer o postre, lo que sea. Vamos y venimos. You know, you've never been any good against magic. And magic's what I'm all about. I'm Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart. What are your superpowers? Superpowers, dude, I don't even know how to pee in this thing. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que los disfrutaste y estás aquí para un tercero. Sí, el tercero es el vencido. Ok, la onda de todo esto es que estábamos con ¿cuál pregunta, Dan Campos? Ah, pues bueno, es una pregunta muy básica y muy sencilla. ¿Qué fue primero, Marvel o Shazam? Pues ya vimos que Marvel, ok, ¿qué sigue? Ah, sí, bueno, vamos. Sí, entonces, perfecto. ¿De qué gallina sale? No, ya vimos la historia de todos los personajes Marvel, de los capitanes, vimos hasta el pitero del 66. Y actualmente tenemos ya una serie que terminó siendo no maxiserie, ya va en el 14 número y termina en el 15, que tiene que ver con el Captain Marvel, o ahora conocido como Shazam. Pero este cambio de Shazam no es nuevo. Recordemos que el nombre, como explicamos en los primeros bloques, no se podía utilizar. ¿Y cómo se las ingeniaron? Recordemos que hay incluso una gran serie escrita y creo que también dibujada por Jerry Orway, ¿no? The Power of Shazam. Exactamente, empieza como novela gráfica, que es una chulada porque toda está hecha a óleo. Toda, bueno, óleo y pasteles. La escribe Ordway, la dibuja Ordway, casi casi él es el editor, bueno, no es el editor. Pero esto es lo que logra el relanzamiento, uno de los muchos relanzamientos de la serie, eventualmente, con portadas de Jerry Ordway y escritas por Jerry Ordway. Él ya no dibujaba los interiores. Ajá. Y aquí vemos, yo creo que, in my not so humble opinion, la mejor manera de relanzar un personaje como Captain Marvel, que es desde lo más fundamental, el origen, y es el problema con muchos grupos de superhéroes, ¿no? Hablando de equipos. Es en el primer número te voy a retacar de personajes, vas a tener un nerdgasmo, vas a ver más superhéroes de los que en tu vida imaginaste que podía haber, y todos son derivativos, güey. Ajá. Sí, Superman, te estoy viendo a ti. Y sí, Batman, te estoy viendo a ti. Ajá. Sí, Avengers con tus 200 títulos. Y sí, Jonathan Hickman, a ti con Krakoa. Ajá. Pues, al final del día, yo creo que la introducción periódica de los personajes secundarios o de los personajes de apoyo es como debe ser, ¿no? Es los primeros 5 o 6 números, el personaje principal, si quieres, hasta los 12 números el primer año, para fundamentar, para cimentar bien al personaje, que fue lo que hizo Ordway en The Power of Shazam, se llamaba la serie, como bien lo mencionas. Por ahí del número 7-8 introducen a Freddie Freeman, como Freddie Freeman, no como Captain Marvel Jr. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Te da la oportunidad de presentar a enemigos como el Captain Nazi. No te hacen bolas con que hay Talking Tony, el Uncle Marvel, el Bonnie Marvel. Sí, había un conejo, porque no nada más eran los Lieutenants y los Redneck Marvels, también había un conejo. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Que te plantean una situación muy diferente con lo que es Mary Marvel, que era Mary Bloomberg, que era la hermana real, ahora sí que la hermana carnal, la hermana de sangre de Billy Batson, adoptada por otra familia, no como lo están manejando ahorita. Todos así que parece mole, ¿no? Todos de diferente chino. Que ahí hay algo muy interesante y es lo que estamos viendo con las últimas iteraciones, que para la gente la versión más popular es la de la película, que fue una película bastante divertida. Creo que han sabido evolucionar el concepto, porque recordemos detalles, como surge la mayoría de los conceptos de los cómics, o en este caso con el Captain Marvel, eran cosas más inocentes. Y sí, la serie está buenísima. Estábamos viendo precisamente que el personaje era un arqueólogo, que era profesión de moda, ¿no? Y que tú mencionabas, Ico, que por ahí podría haber una especie de tributo en otro personaje, ¿no? De la familia Marvel. Habla Adam, efectivamente, que nace 2 años después o año y medio después. Uh-huh. Como tú dices muy bien, él es porque nos fuimos, o sea, no se explotó grandemente en esa época, pero sí es como el antecesor, ¿no? El primero que utilizó los poderes de Shazam. Y entonces parece, o al parecer podría ser, que de la, derivado de las series teatrales, como mejor dicho, como dice mi carnal, que son para el cine, theaters, se haya tomado el concepto y se haya retomado que haya sido de orígenes místicos egipcios todo el relajo, ¿no? Ojo, hay que hacer mención de una cosa importante, carnal, ahorita que comentes esto. En esta novela gráfica de The Power of Shazam, Theo Adam, que es como la reencarnación, muy siguiendo el estilo precisamente de lo que es un Blue Beetle, lo que es un Doctor Fate o lo que es un Hawkman, Theo Adam es arqueólogo, ajá, y C.C. Batson, que es un homenaje al creador, a C.C. Beck, ajá, ahora sí que es su jefe. Están en una excavación, encuentran el escarabajo de Blue Beetle, uh-huh. Theo Adam lo roba, mata a los Batson, obviamente ya saben que como toda buena maldición egipcia, al momento de quitar un objeto sagrado, las tumbas se tienen que destruir, es lo que pasa, mueren los Batson, por eso Billy queda huérfano y queda ahora sí que en la calle. Aquí las modificaciones que hacen es que Tadeusz Ivana es el que lo adopta, ajá, o es el que queda a cargo. Eventualmente Tadeusz Ivana dice, este güey me vale para tres madres, yo ya tengo el varo de los papás, háganme como quieran, shu escuincle, ¿no? Y termina vendiendo periódicos como es el origen de Billy Batson, ajá, huérfano. No manches, parece las series de Lemony Snicket. Una serie de eventos desafortunados. Yo no dudaría que hayan tomado un par de ideas en los 40 de esta serie de Lemony Snicket, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Obviamente, Ted Adam, sigue teniendo los poderes, simplemente no lo recuerda hasta que tiene el escarabajo, ajá, lee las escrituras y se acuerda, lo roba. La diferencia más grande es que Black Adam no podía convertirse si no tenía el escarabajo puesto. Recordarás, sobre todo tu carnal, en la serie de JSA, cuando regresa, cuando lo hacen miembro a Black Adam, ajá, trae un escarabajo. Sí. El escarabajo era como el conductor, de los poderes de Shazam para que pudiera convertirse. Y no se convertía en Ted Adam, que era el egipcio, el primer poseedor de las habilidades de Shazam, sino se convertía en Ted Adam, que resultó eventualmente siendo como que el bisnieto, tataranieto, algo así muy raro de este personaje. Aquí cabe hacer mención de otra cosa importante. No sé si sea retcon o si sea dentro de la continuidad, creo que es de la continuidad, está Isis, ajá, y Osiris. Sí, es cierto. Que son el equivalente a Mary Marvel y a Captain Marvel Jr. Es la familia Adam. Ajá. Exactamente. La Black Family, uh-huh. Aunque no sea del todo cierto. Hay otra cosa más interesante, a lo mejor Black Adam no tuvo tanta presencia en los seriales para cine, o en la serie de los 70s. Sin embargo, Isis sí tuvo serie de televisión, sí, en los 70s. Ajá. Y era una serie muy seguida. Duró, creo que, 3 temporadas. Ajá. Que para ser un personaje de cómics totalmente oscuro, si quieren referencias oscuras de cómics, que era el equivalente a no era la competencia directa, porque había 3 programas protagonizados por mujeres, que eran superheroínas, una era Dynamo Girl, y no me acuerdo cómo se llamaba la superheroína que era la titular, estaba Isis y estaba Wonder Woman. Curiosamente tenía, y para variar como que era el efecto, tenía mejores ratings Isis que Wonder Woman, güey. Pues curiosamente, si duró 3 años, duró más, ¿no? Duró una temporada más, ¿no? No, duró lo mismo. Fueron 3 temporadas de Wonder Woman. Una en los 40, en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera o Segunda Guerra Mundial, y a las otras en la actualidad, que era cuando usaba la patineta y todo, acá la Linda Carter, ¿no? Pero, eso fue hasta la tercera temporada. Ajá, entonces sí, es lo mismo, 3 temporadas, exactamente. Ajá, pero la referencia popular, y la actriz que interpretaba a Isis también estaba bien guapísima, no le llegaba a Linda Carter, pero pues tampoco le pedía permiso para ir por las tortillas, güey, así de rápido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos estos retcons a los personajes que de una u otra manera los van volviendo interesantes. El problema nuevamente es, insisto, Captain Marvel o Shazam es un personaje que te llama mucho la atención cuando no tiene su propio título, güey. Dale un título y es el efecto Superman moderno, así de que, ay, es que es un personaje intrascendente porque, güey, defiende los valores de los que tanto estás por los que tanto estás chillando. Ajá. A lo mejor no trae la bandera norteamericana, pero trae la China, güey, que es la que paga las rentas y todo se desmadre, ¿no? O sea, son los del varo, güey. Yo creo que, ok, sí, con todo y la película, que como bien comenta Dan, yo creo que fue una producción muy acertada, tanto en casting como en historia, etcétera. La gente no sigue al cómic, no, porque el cómic se vuelve intrascendente, se vuelve, honestamente, por más que la hayan querido mover, no saben qué hacer con él, se vuelve un cómic aburrido. Pero también aquí hay otro enorme problema, y ya recontextualizando tanto la película como las versiones modernas del cómic, y por lo cual de repente se apostaba más por una película de Black Adam antes que una del Captain Marvel, y después, bueno, también la vamos a tener, pero tiene que ver por el actor que quería interpretar, es el hecho de cuando todo es importante, nada es importante. Cuando todos los personajes tienen los mismos poderes, en el caso de la familia Marvel, y en el caso de la gente, de sus opositores, de la familia negra, pues, ¿qué historias tan relevantes puedes considerar? Porque sería básicamente Superman contra Superman todo. Y, curiosamente, eso pasa, aunque ya con la nueva reinterpretación, que Geoff Johns, efectivamente, tiene mucho que ver con esta nueva reinvención, que, por cierto, hace bien Merrill y bien Dark a Black Adam, porque él, curiosamente, para adquirir sus poderes en la versión más reciente, mata a un niño, literalmente, que el niño es el que iba a tener los poderes del elegido, y el cuate le rompe el cuello. O sea, no es una versión tan inocente, tal vez, como la de Jerry Ordway, que no era tan inocente. Pero, ¿qué pasa con la familia Marvel? Pero sí es aproximado a lo que hace Justice Society, va más en la línea de ese personaje que sería capaz de hacerlo, ¿no? Exactamente, que también ahí él estaba coescribiendo precisamente en el gran equipo que estuvo con esos títulos. Sin embargo, y ya nada más para terminar, recordemos que qué es lo que pasa con la familia Marvel. Si bien ya no tienes a los tenientes, al conejo y a todos los demás personajes, que todos tenían los mismos poderes prácticamente, ya los tratan de diferenciar, y aparte los hacen de colores, como otra cosa que hizo Geoff Johns, pero con sortijas. No, pero fíjate, aquí hay algo bien interesante. No es la primera vez que y es Jerry Ordway. Por eso digo, Jerry Ordway creo que es un creativo muy desperdiciado. Y es impresionante, tanto escribiendo como dibujando. Editando, dibujando, hace todo. Es el paquete completo ese güey. Sí, ese güey es el... Ahora sí que one of the gods. Él, para diferenciar o para que no fueran tan Superman o Superman, es... cuando Billy Batson decía Shazam, sí, se convirtió en Capitán Marvel, todo el madre de todos los poderes, ¿no? Pero en el momento en que Mary Marvel y Captain Marvel Jr. tenían poderes, los poderes de los tres se reducían. Ajá, entonces, ¿por qué? Porque era así de que el viejito es uno, nada de que hay sí poder, y tú tienes poderes ahora, y tú tienes papel de baño, y tú tienes un coche. O sea, no era como... Sí, no era Oprah, güey. Entonces, oye, a mí, creo que lo hecho, hacen bien no en la volar, película, ¿no? No, en la película. En la película, cuando reparten los poderes, si te das cuenta, sí de repente ves que alguno tiene más velocidad que el otro. Pedro y tiene otro, fuerza. Ajá. Exactamente, otro es más fuerte, ¿no? Entonces, creo que sí logra repartir y toman muchos de los conceptos de Johns en la película, de cierta manera. Inclusive, creo que no es único, pero los trajes también van de colores, ¿no? Sí, también mande colores, pero aquí hay algo interesante, carnal. Ok, sí, distribuye los poderes. Shazam sigue, bueno, el Billy Batson sigue con todos los poderes tal cual, güey, no pierde ninguno. Entonces hay cierta incongruencia, ¿no? Y de hecho la presencia de la familia disminuye, o sea, complementando lo que dice Dan, la familia se ve muy padre que llegue en la primera película, pero de inmediato le restas importancia a tu protagonista. Porque al final del día, él solito no pudo salvar al mundo. Entonces, aunque visualmente está muy padre, es como ya le restaste la importancia que debería de tener el superhéroe que se supone es el estelar de la película. Pero fíjate que eso yo creo que ahí sí te lo discuto, porque para mí el protagónico, el superhéroe de la película es la familia como tal. Porque Billy Batson es un huérfano y siempre ha estado solo y nunca ha tenido un hogar. Entonces, en el momento que decide repartir su poder o hacer estelares a todos los demás, es el objetivo de la película tal como cual, y eso lo vuelve el más superheroico a él, y al distribuir esto es capaz de enfrentar a los siete pecados, ¿no? Que otro detalle nada más para complementar un poquito eso, igual ahorita pues hablamos tanto de la serie como de la película, que se tiene que especificar también el nombre de los personajes. Sí, los conocemos. Billy Batson es el Captain Marvel o Shazam, ¿no? Mary Broomsfield, sí, es Mary Marvel o Lady Shazam. Freddie Freeman, el Captain Marvel Jr. o Shazam Jr. Y los demás son, sí, Eugene, Pedro, Darla, Cici Batson y Black Adam. Ok, ¿y los demás qué? O sea, somos el Marvel, el Marvel morado, exactamente. Te digo, es la isla de Gilligan. Sí, era lo que estábamos diciendo, güey. Ojo, aquí hay algo importante, porque ya le cambiaron el nombre de Mary Marvel a Lady Shazam. Go fuck yourself. Y Shazam Jr., siguiendo la lógica, Captain Marvel tenía que decir Shazam para tener los poderes. Y Captain Marvel Jr. tenía que decir Captain Marvel para tener los poderes. Y ahora es cosa que no pasa en la película, ¿eh? En la película todos dicen Shazam. No, todos dicen Billy. De los gags de, ¡digan mi nombre! ¡Billy! Y todos, ¡Billy! ¿Y cómo sabían cuál era su nombre? ¿Sí se los dijo en algún momento? No. No, pero güey, lo dice como 30 veces en el parque de diversiones, entonces ya saben cuál es. Aquí, que eso es algo que a mí me causa conflicto. Porque la cuestión interesante era que Billy decía Shazam, se convertía y él decía, soy el Captain Marvel, y háganle como quieran. Freddie Freeman es, ¿cómo te llamas? No te puedo decir, güey. ¿Por qué? Pues porque si te digo, pierdo mis poderes, güey, así de rápido. Y por eso se le conoce como CM3, que se me hace un nombre de superhéroe que raya entre lo uber cool y lo bien pitero, güey. Exactamente, no sabes para dónde. Sí, o sea, güey, porque soy CM3, güey, y los demás raperos son de chingón. O sea, güey, ¿dónde están los demás raperos, cabrón? No, si es como Ron DMC, güey. No, hombre, pero también puede degenerar como el rapero mexicano este, el 696, o ¿cómo se llama ese güey? Me rebasa tu conocimiento, carnal, en esas cosas. Que tiene tatuados 969, creo que sí, o 696, no sé, algo por el estilo. No seas idiota porque no sabía el número, güey. Pero bueno, rápida, nada más para redondear y el dato de trivia innecesario, pero por lo que ustedes disfrutan este programa, todos los nombres con los que se escucha a Shazam en la película propiamente es Captain, Sparkle Fingers, Thundercrack, Mr. Philadelphia, Powerboy, Subtain America, Red Cyclone, que ese estaría chido, Maximum Voltage, que también está chido, Sir Subs a Lot y Human Power Storm. Nunca dijo que su nombre era Shazam. Exactamente, que eso es un gran homage que hacen en la película a los derechos del nombre del Capitán Marvel que no pueden utilizar. O sea, tal cual dicen, ojo, no sé, punto. Aquí hay un nombre bien interesante que utilizaron en el Flashpoint y que yo creo que no lo deberían descartar, a lo mejor no para Billy, sino para alguno de la familia, que es el Capitán Thunder. Ajá. Recordemos que en Flashpoint son los siete niños, que es la primera vez que aparecen los siete niños y el tigre, bueno, que era un gato en ese entonces, no era el que iba por los chescos, entonces es madre, pero era, decían todos Shazam, ajá, y se convertían en Captain Thunder, que eso es un nombre que pudieron haber utilizado para cualquiera de los otros cinco güeyes, cuatro güeyes que faltaban, ¿no? O sea, pues es honestamente, una opción, carnal. Honestamente a mí, una de las cosas interesantes es, digo Shazam y me convierto, la palabra mágica es Shazam. Que, oye, que Captain Marvel Jr., hazle como quieras, no digas tu nombre. Mary Marvel no tenía broncas. Te hacen la diferenciación porque se vuelve la palabra clave. Es así como que el decodificador. Ajá. Shazam es lo que te convierte. Es tu diferenciador. Ajá. Y ya tus derivados son Captain Marvel, Mary Marvel, Captain Marvel Jr., Captain Thunder, Thunder Fingers, whatever in the morning, cualquier nombre porno que le quieras poner, ahí aplica. Pero obviamente entiendo la cuestión de la demanda, pero si la demanda nada más... Y otra cosa que también creo que no está muy chida es la cuestión del conocimiento popular, de la cultura popular. Ajá. Perdón, la gente podrá decir, ¡ay, Captain Marvel! Y hasta que no salió la película de Carol Danvers, la gente decía Captain Marvel y era Shazam automáticamente, güey. Para evitarse las broncas, la confusión y toda esa madre, a lo mejor, sí, ¡ay, sí, es que Captain Marvel es la de Marvel! Para que no digan que obviamente no se cuelguen del éxito del MCU, que era muy obvio, era muy lógico, para pensarse de que no, se están colgando del nombre del MCU. Ok, vamos a ponerle Shazam. Pero dentro de la película, o sea, Shazam es el mago, Shazam es lo que te da poder. Tu personaje pero, es Captain Marvel. Ajá, pero hay dos detalles rapidísimos. Y perdón, Zico. Uno, Captain Thunder, recuerden que fue creado para DC para que se peleara con Superman y lo creó ese Kurt Swan y Bob Oxner. Entonces también ahí tienes la referencia. Y finalmente, ojo, porque ya cuando tienes el registro de marca y que ya se hizo hecho y derecho, ¿de qué te sirve tener un personaje con un nombre genérico que no lo vas a poder explotar? Es la misma razón por la cual los logos o los iconos, tanto de Superman y de Batman, tenían que tener o el ovalito para poder registrar la marca. Si no la puedes explotar, sí, que lo puedes nombrar como Captain Marvel en la película y que no lo puedas nombrar en el póster de la película te causa más confusión. Entonces, por eso decidieron no es irse. No es un marketing completo, de cierta manera, como lo dices, ¿no, carnal? Entonces, se busca la manera. Marvel, por ejemplo, también cometió un error, o sea, si lo ves de cierta manera, y ha tenido sus tumbos con Captain Marvel, porque es un personaje que no sabían cómo meterlo, agarra popularidad. Le pasa el fenómeno a proporción guardada de Flash, que lo importante de Captain Marvel es cuando se muere. Entonces, sí. Está registrado como una de las grandes historias, bueno, de hecho, la gran historia de Jimmy Starlin junto con Infinity Gauntlet, en el cual de repente queda clarísimo y dicen, ok, pues a toda madre, oye, güey, ya mataste al personaje que tenemos licenciado y que pagamos los derechos, ¿y ahora qué hacemos? Pues mete otra Captain Marvel en friega y la meten en el anual del Captain de Spider-Man y presentan a Monica Rambeau, me parece que es el número 8, si recuerdo bien. Y de ahí empezaron a dar tumbos porque ninguno de ellos fue realmente un gran protagónico. Curiosamente, y duela a quien le duela, la utilización de Miss Marvel es otra cosa porque Marvel en ese entonces dice, vamos a registrar todo, ¿no? Nuestro Marvel Boy, nuestro Marvel Girl, nuestro Miss Marvel, nuestro Captain Marvel, y ahorita pues están utilizando a la Miss Marvel como tal, como Captain Marvel, que será lo que sea, pero pues es la segunda más exitosa o más reconocida, quieras que no, aunque no tenga historias relevantes, ¿no? Ahora, con cuestión del reconocimiento, vuelvo a lo mismo, desde que salió Marvel, de hecho con el mismo Marvel, güey, ajá, tú decías Captain Marvel, y hasta la película, vamos a ser honestos, hasta la de Brie Larson. Tú decías Captain Marvel, y el primero que te venía a la mente era Shazam, güey. No era... Ya, por supuesto, a nuestra generación sí, carnal, a la nueva no. Güey, la nueva no conocía a ninguno de los dos, güey. Exacto. Exacto. Porque honestamente, para las nuevas generaciones, Carol Danvers era... ni siquiera Binary, porque Binary era todavía mi generación. Miss Marvel. Era Miss Marvel, güey, hazle como quieras. Ay, que Kamala Khan. Era la que le robó los poderes Rogue, porque Rogue era la famosa. Por eso aparte, la conocías. ¿Y cuánto tiempo desapareció durante todo ese run de Chris Claremont y Jim Lee? Carol Danvers no existía. Si existía en Redcons y en un 3 números, que es cuando se va a Savage Land Rogue sin poderes. Ajá. Al final del día, la regresa Busiek, ¿no? Como Warbird. O sea. Y después la regresan como Warbird. Entonces, honestamente, tú decías Captain Marvel y automáticamente era el de DC Comics y háganle como que, o sí, el Capitán Marvel, es correcto, como decía. Es correcto. Entonces, el problema, como dice Dan, es derivado a que no puedes hacer un marketing completo y eso te impide y te toma la opción de ver y todavía tienen la duda, ¿no? Si realmente es tan poderoso como un branding Shazam, pero yo creo que va por el camino correcto, quieras que no. A ver, güey, tienes Shazam como 600 veces pronunciado en la película. Sí, sí, estoy exagerando porque son como 100 nada más, ¿no? El güey se la pasa diciendo Shazam a diestra y siniestra. No puede ir al baño y Shazam y qué hubo le del susto, ¿no? Así de rápido, güey. ¡Salud! Entonces, exactamente. ¿Qué es lo que no era más difícil? Pones el título de Shazam en la película y Shazam es el mago, Shazam es el origen. Dice, yo soy el mago, Shazam es lo primero que te dicen cuando presentan al negro, güey. Ajá. Que también que se lo fusilaron de Guardians of the Galaxy. Así que, güey, tú vas a ser personaje galáctico épico. Hazte como en el universo. Otra vez. Que curiosamente decíamos de Dan, que dijo la referencia a la... que el origen se va mucho a Excalibur y el Rey Arturo. También se hace referencia cuando este mago te dice, tengo estos lugares. No es una mesa redonda, pero sí es la mesa para los nuevos caballeros. Y le está diciendo, tienes que repartir el poder para que vuelva a existir una tribuna concilio, o algo por el estilo, ¿no? Un concilio, exactamente. Ah, pero también es una mamucada, porque te voy a decir, el origen era el maguito sentado con una piedrota arriba, de hecho era un cubo de concreto arriba. Ajá. El pípila. No, lo tenía colgado, bueno, no lo tenía colgado. Tenía su piedra de Damocles encima. ¡Ay! tenía, que había, tiene cara de Yogi que se tiraba eso con una piedra. Había, había una piedra flotando sobre el trono de Shazam, ajá, que en el momento en el que cae, que Billy lo salva, es cuando el mago dice, tú eres digno de poder, o sea, es el equivalente a Green Lantern, ¿no? You are fearless. Ajá. Entonces, de repente que haya su concilio acá de que, ay, sí, los magos y todo, perdón, pero ese pinche afán de Jeff Jones de poner la su bandera gay sus en todos lados, güey, o sea, sí, o sea, está oye, de la muca. Pero una duda, y tal vez antes de que pasemos a las recomendaciones, es curioso porque te imaginas, lo vemos en la película que nuevamente es el referente más actual, en el cual estuvo buscando, en ese caso Sivana, distintas personas que tuvieron un enlace para poder acceder a este reino mágico cómico musical. Si tú eras el mago y que efectivamente tuvo herederos no tan puros como el caso de Black Adam, ¿te imaginas que esa prueba lo hubiera estado haciendo cuántas veces? ¿Cuántas veces no le cayó la piedra encima al mago original hasta que llegó a Billy? No, está cayendo. No, y aparte hay algo importante que, honestamente, otra cosa que no me parece. O sea, Billy era la representación de la inocencia infantil. Uh-huh. Ajá. Sí. ¿Qué es lo que pasa en el momento en que llega Jeff Jones y decide hacer su propia versión? O sea, Billy Batson se vuelve un pinche escuincle. Rufián. Es así de que, ¿sabes qué, güey? O sea, ábrete. Y pinche escuincle no te... O sea, se vuelve insoportable. Es un fucking brat, para ponerlo acá. ¿Qué tan importante era? O sea, muy parecido a Damien Wayne. Exacto. Ándale. Pero le da el camino de redención, al contrario, eso, ¿no? O sea, mucho más rápido. Pero es que ahí podemos una cuestión. Yo también coincido contigo. Honestamente, me gustaba que el epítome de Billy Batson es que era el ser más puro. O sea, más puro incluso que Superman, se podría decir. Sin embargo, si tú me ofreces una historia donde el camino de redención sea parte esencial del personaje y que te ayude a una mejor exploración del mismo, va, te la compro. Tristemente no lo hemos visto hasta el momento. O sea, sí se empieza ya con el camino y ahora el juego con la familia, se me hace, eso es lo que creo que es más valioso, en el cual somos como una unidad algo más fuerte y que sí se enfoquen en eso. Pero el hecho de que sea el fucking Brad que odias desde el principio y después empieza a hacerse buena onda, se me hace artificial incluso. Ese es mi problema básicamente con lo que está pasando ahorita. Uno, de entrada yo considero que si de entrada los Lieutenant Marvels, los Sergeant Marvels, el Redneck Marvel, el Uncle Marvel, Bonnie Marvel... O sea, entonces decías, wey, too fucking much. Y la idea era simplificarlo hasta el punto en que nada más quedaron Mari, que Billy y Freddy. Y de repente, no, wey, ya vamos a ponerte 7 diferentes y todos van a compartir una parte de las deidades. Y así que dices, wey, ¿a dónde se va la simplificación? Uh-huh. O sea, ahí es donde se vuelve precisamente un concepto redundante. Yo creo que esa es una de las razones por las que nada más está Supergirl, Superboy, Superman, güey. Ya hazle como quieras. Bueno, ¿cuántos si Superboy? Como dicen por ahí, nada más. No, o sea, Crypto, acá son 7, güey. Y Streaky, y tenemos 2 Superboys, y luego tenemos Superboy Prime, y luego tenemos el Superman chino. Que es lo mismo, al fin y al cabo tiene razón Nightboy. Cuando dice pues que son 3 los importantes, ¿no? Y son todos los demás. Igual en Superman. Uh-huh. Exactamente. Son 3 los importantes, güey, y todos los demás. Exacto. Y honestamente, Superboy, nada más porque con él ya es así como que ícono, güey. Pero, y el último hijo de Krypton, no, pues dejaron los últimos hijos de Krypton, Kara y Kal-El. Y háganle como quieran. Yo insisto. Yo creo que más que con él, yo creo que Superboy Prime va a ser más relevante a la larga por ser el villano. Quieras que no. ¿Supermoy? O sea, porque se vuelve un villano, que es la clásica pregunta. Oye, ¿y quién podría detener a Superman en la madre, no? Entonces va más por ese lado, por lo que puede ser un poco más relevante. Curiosamente, ahí tienes algo, y que sí explotó en cierto sentido Jeff Jones en la serie actual, que está a punto, bueno, terminó ya el run de Jeff Jones, falta el número 15 de Shazam, escrito por Jeff Loveness, en el cual un personaje que se sacaron de las 7 tierras mágicas, porque si no son 7 lámparas, tenemos que inventarnos algo, Jeff Jones, ya me estoy reciclando demasiado feo, aparece Superboy Prime, y fíjate que curiosamente, ok, démosle el beneficio de la duda si se explora, porque... uno de los villanos es el Superboy Prime, el fucking Brad, que era el héroe que cae en desgracia y no quiere redimirse, en contraposición con Billy Batson, que es el fucking Brad, que está en camino de redención. Entonces, si juegan con esa dualidad, podría haber algo muy interesante. Ya veremos qué escritor le interesa. Que curiosamente es lo que hace de cierta manera, bueno, no lo mismo, pero cuando hace el Tomasi sí. Con... Superboy ¿a los Supersons? Y Damian, ¿no? Ajá, los Supersons, que es más o menos la dualidad, ¿no? Mm-hmm. Aunque estamos haciendo equipo, esto podría ser siendo rivales, ¿no? Yo honestamente no creo que... Yo creo que una de las razones por las que cancelan el título es porque, uno, las tardanzas de Geoff Johns, que se tardó como 200 años en sacar 15 números, as usual, pero yo creo que también es la cuestión de la repetición, ¿no? Dentro del mismo título. Hay demasiados personajes idénticos, ok, a lo mejor sí, por la raza, y go fuck yourself con todo eso, ajá. O sea, ve y crea otros personajes mágicos, como todo el mundo lo ha hecho, ajá. De hecho, como lo estamos comentando, hasta un Silver Scarab o un Doctor Fate, que la nueva reinterpretación de Doctor Fate es afroamericano, es negro, y está bien chido, porque pues, usa el casco completo, entonces nadie le ve la cara, entonces no hay bronca, nadie sabe quién es, ¿no? Pero... bien lo dijeron en el capítulo nuevo de The Boys. Exactamente, güey. O sea, ¿no? Con Black Noir, él no representa a nadie, no se identifica con ningún grupo. No, güey. Es negro, bueno, nadie lo ve, güey. Nadie sabe qué pedo. Entonces, básicamente, yo creo que una de las razones por las que cancelan ese título y las bajas ventas, aparte de la tardanza de Geoff Johns escribiéndolas, para terminarse reciclando en ideas, es que es demasiado de lo mismo. Ajá. Así que yo creo que de por sí es un personaje que no ha tenido el éxito que tuvo en su inicio, por desgracia. Yo creo que es más fácil manejar a los tres originales que chinga su madre los demás, güey. O sea, honestamente, los otros cuatro ni al caso. Ajá. El tigre te lo paso, el tigre sí estaría muy chido que lo reintegraran. De hecho, pinta para la nueva película, ¿no? Pues parece, y en la primera película sé que lo castearon por ahí. ¿Al tigre? Sí, se trajeron uno de un zoológico de San Diego. ¿Sale el tigre, Toño? No, ese güey, guárdalo este güey otra vez, güey. A ver, dice Shazam, Wookie. Ahí está. Bueno, rápidamente, para terminar el programa, ¿tu recomendancia, Wookie? Terminó Iron Man 2020, tal y como lo dije en el programa que hicimos. Es el evento palomero veraniego. Sí cierra chafón. O sea, a mí me había divertido mucho el evento, pero el último número sí fue de acábalo como sea, no importa, pero ya que se muera. Pero tiene ahí uno o dos momentos divertidos, pero sí. Es triste para mí que cierre tan de sopetón, porque ya se nota que ya no importaba nada. Y hasta te lo dice al final. Soy Iron Man y el 2020 para mí ya pasó. Lo que sigue. Y sí, también... No, como sí, lo sí, platicábamos, sí. ¿No? Que era un gran desperdicio de... Ese era el año para hacerlo y lo dejaron ir muy feo. Sí. Y también en el Shameless Plug tengo un texto de los tres primeros episodios de The Boys en altafidelidadmagazine.com.mx. Ok, eso se va a editar. No, es tu recomendancia, carnal. Pues sigan viendo, o sea, yo no entiendo también cómo es el afán de... No entiendo eso del... Ahorita el backlash que le han hecho teóricamente a The Voice, que no creo que le esté afectando mucho en rating, pero el backlash de decir, no me soltaron toda la serie, gente como el Buki que se la pasa linguachando toda la noche... y no nos da chance a nosotros, los que somos un poquito más lentos y los digerimos tranquilamente, porque nos quieren quemar toda la serie. La neta sigue siendo muy sólida, échenle ojo. La verdad, a mí me está gustando el tono semanal. Lanzaron los tres primeros, va a ser semanal posteriormente, y disfrútenla como lo hicimos, tanto como lo hicimos con Watchmen, que también hubo un programa que mis carnalitos aquí hicieron diciendo que puede ser el nuevo Watchmen de la nueva generación, ¿no? Exactamente, y yo honestamente no le veo así como que gran problema, güey. Carnal, te tardas tú 2 años en ver una temporada, entonces que saquen 3, que saquen 5. Entonces, qué chido, eso... está de un patrón, por cierto, o sea, está loco. ¿La primera temporada? Sí, güey, está loco, o sea, a mí me ganaron con el pinche burro, sin albur. Okay. Se la come toda. Sí, pero no deja nada, güey, no deja nada. Pero, o sea, honestamente, esos ya son mariconerías de la banda, ¿no? O sea, ya son excusas muy pendejas para criticar nada más. Porque yo creo que ahora en la pandemia les hacen menos caso que de costumbre, güey, entonces tienen que rantear por algo bien estúpido. ¿Tu recomendación, Dan Campos? Son dos. La primera, más comercial, X-Factor, es de los títulos de la familia de los X-Men, que está bastante bien. En esto ellos están explorando un caso en el Moyoverso. Y sí, está escrito por Lía, responde a mis correos Williams y con el arte de David Baldeon. Bastante bonito. Eso sí, tienen buenos diseños de uniformes de personajes. Está palomero, pero también tiene como que tintes un tanto obscurones. Y la segunda recomendación es una que curiosamente es de un cómic publicado por Boom, escrito por Ali Wing con el arte de Simón Dimeo. Ah, sí. Y está bien bonito, igual si tú también nos puedes platicar un poquito. La primicia es básicamente un grupo de exploradores en el espacio que, ¿se acuerdan cuando vieron los Guardianes de la Galaxia y se ve la cabeza en Nowhere? La cabeza de un celestial. Uh-huh. Esto es básicamente algo similar y estos básicamente son exploraciones en el espacio. Tienes que ver cómo te alimentas y esta persona de lo que se alimentan son literalmente de cadáveres de dioses que aparecen. Literalmente se encuentran ahí en la mitad del espacio como un cadáver de ballena que llega a la mar. Se encuentran los cadáveres y ¿qué es lo que hacen? Pues como no hay sustancia para alimentarse, pues tienen que llegar y a cortarle sus pedacitos de piel porque con esto vamos a poder tener recursos para construir más naves, así si le agarran un pedazo de hueso o carne para alimentarse. Y la primicia básica de la historia, que de entrada esto ya está como que sci-fi medio Merol, como que hablamos literalmente de caníbales espaciales celestiales, porque son los cuerpos de los dioses lo que se están encontrando, o ellos le dicen dioses porque son los megagigantones. La primicia es, pues sabes que esto es como hemos estado por miles y miles de años, pero pues tendremos que ver porque la meta es encontrarnos a uno vivo, y por eso la serie se llama We Only Find Them When They Are Dead, escrita por Ali Wynn, el maestro del horror en el caso de Hulk, y bastante bueno. Ok, y yo rápidamente les voy a recomendar dos cosas del baúl de los recuerdos, aprovechando el programa. Vayan y lean The Power of Shazam por Jerry Ordway, no se van a arrepentir. Yo creo que es la mejor novela gráfica y una de las mejores historias de Captain Marvel, Shazam, que van a encontrar en ningún lugar. Ajá. Porque el arte es precioso, la historia está muy bien armada, está muy bien hecha. Y la segunda, para que vean, es Batman, de Mask of the Phantasm, que es la primera película animada de Batman, de la serie de Batman de Animated Series. Es una chulada de película. De hecho, muchos de los diseños que estaban en esa película los tomó para la prueba de vestuario Schumacher, para la de Batman Forever. Uh-huh. Muchos diseños aparecen en esa película, ¿eh? Todo lo que es la ciudad gótica noir, y se ve un pre-Joker muy interesante. Si no la han visto, obviamente, no, tampoco se los voy a quemar. Hay cosas muy muy chidas, vale mucho la pena. Mis dos recomendaciones son The Power of Shazam y Batman The Mask of the Phantasm, valen muchísimo la pena. Y bueno, si no hay nada más que agregar, a nombre de el buen Wookie, mi carnalito Zico, DC, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Obviamente a los que hay que agradecer infinitamente son a nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos hacer muchas de las cosas que ni ellos ven, pero nosotros nos divertimos haciéndolas y esperando a que el resto de la perrada las disfrute. No sé por qué, pero bueno. ¿Quiénes se componen nuestra armada, Wookie? Mayora Velasco Alejandra, Capitán Rosas Federico, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio, Sargento Rosales Jaime y Sargento López Jorge. Exactamente, y bueno, si no hay nada más que agregar, y en tus sabias palabras, carnal. Pues carnalitos, acompáñenos en el Patreon, no se hagan. Exactamente, vámonos. Good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you Still here? It's over. Go home. Go.